Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Bienvenidos. Chao, chao. Madre Govinda, MC Pichandra, una vez más, Dino Manjari, para el mundo entero. De la radio de la Casa de la Cultura, pues un domingo más, felices de estar acompañados con todos ustedes, nuestros radioescuchas, en nuestro querido programa de Ser Más Animal. Yo soy Jenny Archana también, y pues les mando un abrazo a todos, y primero que todo les agradezco a la Pachamama, al Cosmos y a todas las personas que están aquí presentes. Les cuento que el día de hoy vamos a tener un programa súper entretenido con unas amigas muy lindas del programa también, y pues primero comenzando a comentarles a todos que el día de hoy es el segundo día del Vegan World Market. Así que todos los que vamos, bueno, todos los veganos y vegetarianos de Ecuador estamos reunidos ahí en el festival, que es en el Parque de la Carolina en Mundo Juvenil. Así que les hacemos también la cordial invitación para que vayan y visiten el Vegan World Market. Y bueno, pues chicos, les estaba comentando también que tenemos dos invitadas especiales. Ella es Sara Serrano, justamente, y pues estamos esperando que llegue también, y Andrea Mosquera, justamente, que está acá representando a nuestro querido grupo de Andina Solidaria. Pero vamos a justamente empezar con unos temitas de música consciente también. No se olviden, de paso les quiero mandar un saludo a la gente de Papaya Dada, que me hicieron llegar su video también, hermoso, las fiestas de Quito. Obviamente que hay un ideal por encima de todo eso, ¿no? Pero cuando hay alegría, cuando hay fiesta también, cuando hay un sentimiento por lo menos de compartir entre los ciudadanos, hay que recalcar eso, ¿no? Y el video está muy bonito, la canción justamente del Chullita Quiteño, de hecho por la Papaya Dada, está bellísimo, me encantó, de hecho. Y pues bueno, les mando un abrazo a ellos también por hacerme llegar el video, y estamos ahí con música ahorita, música consciente, volvemos. Que oyes en la soledad, locura que dejas en ir el abismo más superficial. Hoy, regando estrellas en la oscuridad, recuerdos que me hagan feliz, el absurdo ya no existe más. Conquisto la luna para darme cuenta que no soy de acá. Como el entre las nubes, busco entre las sombras, sé que ya no estás. Realidad, extraña forma de morir, aflojar el tiempo para darme cuenta que no soy de acá. Tu viaje entre cenizas, una larga espera, sé que volverás. Desde la penumbra, todas las gaviotas frotan al amanecer. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Bueno, y continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de hoy, domingo. Yo, como les había comentado al inicio, tenemos dos invitadas ahora sí muy lindas aquí en la cabina de la radio. Y ella es justamente Sara Serrano, que es una amiga, poetisa, en este caso también articulista del diario La Hora. Y nos va a contar un poquito acerca de su trabajo, ¿no? Y también está con nosotros Estefanía Pineda, también otra linda poetisa, sensible. Ella es la Lila Morfina, que la gente también la conoce en redes sociales con su nombre. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre poetas, ¿no? Y poetisas y poemas y de todo. Hola, ¿cómo estás, Ana María? Buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Ser Más Animal nos sugiere tantas cosas, tantas sensibilidades. Muchísimas gracias a la radio La Casa de la Cultura y sobre todo a los oyentes que nos escuchan para compartir sensibilidades, sentimientos, pensamientos. Aquí estamos para eso. Claro. Bueno, Ana, cuéntame un poquito, tal vez, Sara, perdón, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te iniciaste tú en este mundo de la literatura? ¿Por qué te empezó a gustar la literatura? Bueno, yo creo que eso nos viene un poco de familia. Cuando mi padre tocaba la guitarra, tengo un poema sobre eso. Cuando mi madre nos hacía oír desde tempranas edades las radios, cuando papá traía los libros a la casa o nos leía, creo que ahí estaban las semillas de la literatura, ¿no? Entonces, sí, recibimos todos esos maravillosos aportes, esas sensibilidades, ese amor por la palabra. Y luego, cuando estamos ya en el sistema formal de educación, en las clases, pues esas materias como literatura, las ciencias sociales, a mí me llegaban mucho. Y empecé, bueno, como todos creo que, a borronear por ahí unas palabras. Pero yo creo que así muy, muy en bruto, como se dice, muy de una manera demasiado quizás artesanal. Pero bueno, luego me decidí ya a estudiar periodismo, estudié letras, estudié pedagogía, y ahí yo creo que en contacto con los libros, en contacto con los poetas, en contacto con ya el hecho de escribir, me gustó en principio mucho la crítica literaria y también escribir lo mío. Y yo creo que si vamos a cómo me inicié un poco en este mundo de las letras, fue así, ¿no? Pero quiero un poco recalcar ese primer impulso en el hogar. Sí, ya, qué bonito. Recibir siempre la inspiración de los padres es bastante importante. A la gente les quiero mandar un saludo a la gente que está conectada justamente en el chat de veganos y vegetarianos en WhatsApp. Les mando un abrazo, gracias por estar conectados, por compartir también el link de la radio. Y pues bueno, nos vamos a estar viendo pronto por ahí en un par de horas en la feria de The Vegan World, vuelvo y lo repito. Y pues a toda la gente también que está pendiente del programa, nosotros el día de hoy estamos hablando un poquito de literatura y poesía también. También con respecto a lo que estamos hablando de la tauromaquia, que por acá me están preguntando un poquito, esperamos posteriormente topar el tema y sí vamos a hablar de lo que se está haciendo, ¿no? Cuéntame un poquito, Sara, de tus trabajos, de tus obras, ¿cuántas tienes publicadas acá? ¿Desde qué edad empezaste justo a trabajar tu primera publicación? Bueno, Tico, este libro que ya está cumpliendo 20 años, en realidad antes, unos años antes, ya había escrito algunos textos antes de esta publicación. El libro se llama La suma de los pájaros. Y sí, ese fue mi primer poemario, ¿no? Antes de eso había hecho trabajos de análisis, de crítica literaria, comentarios para libros. Había participado en estas mesas directivas de los recitales poéticos. Tenía unas columnas que publicaba en los periódicos. Pero bueno, este es el libro que escribí. He escrito también libros de ensayo, un libro que se llama Identidad, Educación y Valores, porque, y bueno, tú hablabas de la tauromaquia, que es un tema sensible. Yo pienso que la identidad, por ejemplo, de esta ciudad y de este país no tiene que circunscribirse a una costumbre. Soy respetuosa de cómo piensan otros, pero siempre pienso que eso debemos estar deliberando de una manera muy sensible. Y en el caso de la ciudad, y perdón que haga este paréntesis, ya nos llegan las fiestas de Quito, tenemos muchas cosas por las que pensar y repensar la ciudad más allá de la fundación o de la tauromaquia. Tenemos unas riquezas maravillosas. Pero bueno, esa es mi posición. Siempre estoy a favor más bien de la deliberación sobre esos temas. Y bueno, esa es una de mis obras. Luego, otra de mis obras es este poemario que se llama La noche me ha declarado la guerra. Tanto en el tema de La suma de los pájaros como de La noche me ha declarado la guerra, los titulares son una línea de los textos que están adentro, ¿no? Y bueno, como también me gusta mucho el tema de ciudad y ensayos, fui la coordinadora de un libro que se llamó Voces para Quito, que se llama Voces para Quito, en el cual intervinieron varias personas con sus ensayos sobre ciudad. Y está pendiente nuevamente, porque por esas cosas ha quedado un poquito a la saga, un nuevo poemario que tengo y que se va a llamar Universos Deseosos. En eso estamos, y a veces momentos de mucha creación, a veces momentos, como creo que nos pasa a todos los creadores, como de un poquito un verano, un poquito no llueve en el campo creativo, pero estamos trabajando en eso, sí, muchas gracias. Qué bonito. Y una pregunta también de paso, ¿cómo relacionas tú ahora, no, el gusto por la literatura, de paso aquí en la ciudadanía quiteña, y con respecto o versus a esto, a la tecnología que se está manejando, no? Pues ya prácticamente nadie, bueno, no sé, es mi percepción muy personal, pero veo a más gente con el celular en la mano que con un libro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, cuál es tu percepción? Yo lo que pienso es que realmente, bueno, voy a meter un poquito la política, eso sí, lo hago con respeto y diciendo mi posición. Pienso que esta ciudad, lamentablemente en estos años, voy a ser crítica con la administración, ha perdido muchas de sus fortalezas y referentes, y el tema del arte en esta ciudad es un tema que le viene de historia, le viene desde milenios y le viene, por ejemplo, en la época de la colonia, cuando teníamos la Escuela de Oficios y Arte San Andrés y se hizo todo lo que se construyó arquitectónicamente. Obviamente que detrás de eso estaban sistemas de dominación y todo, pero había un arte. Con esas manos indias y mestizas había un arte. Y está, yo creo que, olvidado, empolvado, ese tesoro. Y de pronto hay muchos recursos y capitales para mega obras, pero no para esto. No hay que decirlo. Y para desempolvar toda esa riqueza de la creación literaria hay que tener voluntades y políticas urbanas claras. Entonces, bueno, se puede, tú has puesto un punto señalando un poco a los ciudadanos que estamos metidos un poco en ese vértigo de lo digital y nos olvidamos a veces, por ejemplo, de este bonito programa en el que compartimos cara a cara, en el que estamos un poco nerviosos y al mismo tiempo estamos intensos y estamos alegres. Entonces, yo pienso que como quiteños y equinocciales, volver al tema de los equilibrios en todo es básico. Y entonces ese equilibrio de la palabra, que por ejemplo es tan mágico con la radio, es importante porque la poesía es palabra, es sonido, es un arte que nos llega por el oído. Entonces, sí, como tú dices, hay que a veces dejarle a un ladito al teléfono y sentarse a dialogar, sentarse a compartir, a tomar un tecito, un vinito, lo que fuere, y a mirarse a los ojos con la palabra y la poesía sugiere, y a volver a desempolvar los libros, ¿no? Sí. Claro que sí. Tal vez otra preguntita por ahí. Yo creo que toda la gente que trabajamos en el arte, que hacemos un poco de arte y somos creativos, hemos palpado de repente con nuestra propia realidad lo que es y lo que no es el amor y el desamor. ¿Alguna vez tú te has enamorado? ¿Has escrito algo por amor? Sí, yo he escrito muchas cosas. Vamos a ir compartiendo si quieres. Claro que sí, por favor. Por ejemplo, a propósito del desamor, se me viene un poema que está aquí cortito y que se me salió. Está la copa y no está el vino. Y se llama Poema Solitario. Está la copa y no está el vino, ¿no? Esas soledades inmensas que sentimos cuando está todo y no está justamente la persona o a quien queremos. Entonces, sí, en mis libros hablo de desamores, de soledades, y también hablo de esa parte que yo también tengo, que es el amor por la ciudad, mis inquietudes políticas, la fraternidad universal en la parte intercultural que tenemos, y está todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu primer libro, ¿cuántos poemas abarca? Bueno, hay varios poemas, no les he contado, pero sí son cerca de unos 70, ¿no? ¿Y para escribir como todos estos poemas, qué tiempo te tomaste? ¿Desde qué edad los empezaste a escribir? Yo, no recuerdo exactamente, pero sí, yo creo que unos 3 años antes de publicar estaban estos libros. Hay poemas que, por ejemplo, en este libro refieren a mis hijas o a mi condición de mamá amamantando, ¿no? Y a ese mundo a veces complicado que es ponerse en el momento del nido, de ser mamá, y mientras el mundo afuera está huyendo y estás como en esos dos ámbitos y tratas de encontrar el yo. Voy a leer, a compartir. Y, por ejemplo, en este mundo del yo, ¿no? Que a veces es importante tomar como conciencia de tu yo en el mundo. Y dice, te diré que degusté el dulce riesgo, que me vestí de páramo, que pude aullar a los astros, que supe cuál era mi mitad, que me escapé del montón y aprendí a decir yo. Entonces, yo creo que un momento a todos nos pasa eso, ¿no? De de que tomas conciencia de tu nombre, de tu yo, y bueno, ahí está uno de esos, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que hay un periodo de transición entre todos los seres humanos que es como de la juventud hacia esa madurez o a esa adultez, ¿no? Y ahí empiezan como muchos cuestionamientos. Hay, bueno, en mi caso conozco personas que sí, desde muy muy jóvenes empezaron con toda esa búsqueda espiritual del yo, justamente de pertenecerse, ¿no? De averiguar, ¿no? Y es bonito porque todos esos temas tarde o temprano le van llegando a cada persona, ¿no? Por ejemplo, por ahí conocidos míos ahora tienen como problemas con su salud, están un poquito como mal de sus emociones y todo. Entonces ellos ahora están buscando justamente ese yo, ese pertenecer, el volver, como tú dices, inclusive a aullar a los astros, ¿no? El tratar de buscar como la esencia, ¿no? La esencia natural de nosotros, del ser humano, ¿no? Creo que voy a interferir. Creo que este proceso es como el ir dejando de ser objeto y ser más sustancia. O sea, creo que ese es el camino que luego vamos encontrando. En realidad vamos andando el camino de ser sustancia y no objeto. Eso, ya quería hablar. Claro que sí. Bueno, vamos a ir ahora sí con una canción para despejar. Y no se olviden, pues, que vamos a estar presentes, vuelvo y les repito, en el Vegan World Market, y volvemos hablando un poquito de la revolución de la cuchara. A un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo como un reloj de sol. Lejos de la vida, cerca de tu voz, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación, porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener espacio vacío. Puede ser llenado de cosas que no son. Debo convencer. Tanto al borde del fracaso y a un paso de tu amor. Gracias a la inspiración de un hermoso peregrino monje de la comunidad Hare Krishna. Él es Bhaktialoka Paramadvaiti Swami Maharaj, que es el inspirador de todo este proyecto a nivel mundial, en el que se trabaja justamente con la protección a los derechos de la naturaleza, de los animales y de la madre tierra. También agradecerle en especial a Sarasvati Rodríguez, la propietaria justamente de este restaurante vegano y vegetariano acá, llamado La Quilla, pues quien es nuestra gran amiga también y participa de este proyecto. Nosotros también somos parte de la revolución de la cuchara, que es este proyecto a nivel mundial en el cual tú puedes ir organizándote en tu barrio, en tu comunidad, y empezar a hablar de vegetarianismo y veganismo como un medio también para contribuir a salvar este planeta y también para que sea un medio que contribuya a tu evolución personal, a tu corazón también directamente, con todo el amor del mundo, a ser vegetarianos y veganos. Bueno, continúo con el programa. Justamente llegaron ya más invitadas y estamos con casa llena aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y justamente tengo a Andrea Mosquera y a su compañera también. Buenos días, bienvenidas. Ellas son de Andina Solidaria, representando justamente a esta comunidad, ¿verdad? Cuéntame un poquito de qué se trata el proyecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros de este programa Ser Más Animal. Agradecemos por este espacio y bueno, precisamente reciban un cordial saludo todos, todas quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Precisamente como decías, estoy aquí con mi compañera Silvia Bonilla. Trabajamos en un proyecto que se llama Andina Solidaria, es un proyecto de reparación integral a la población de Canoa. Y en este sentido, quisiera darle la palabra a la Silvi, que es quien nos ha estado acompañando desde el inicio, para que nos cuente un poco más cómo empezó esta iniciativa linda a raíz de este momento tan doloroso que fue el terremoto del 2016 y cómo nació esta intervención precisamente en Canoa. Gracias, André, y gracias, muchas gracias por este espacio. Siempre es lindo compartir esto porque lo que nos dejó el terremoto, cuando yo era estudiante en la Universidad Andina, ahora trabajo en el proyecto, pero cuando éramos estudiantes y pasó el terremoto, lo que nos deja es como visibilizar nuevamente estas brechas de desigualdad que son más evidentes cuando un desastre pasa. Entonces, cuando un desastre pasa, lo que nosotros vemos es que esas desigualdades son mucho más evidentes. Entonces, como universidad, además, tenemos una responsabilidad de vinculación con la comunidad, especialmente cuando las universidades son públicas, ¿no? Hablando de la universidad pública a propósito. Y es ese compromiso, también compromiso militante desde la academia, que nos llevó a estar en este espacio y a pensarnos cómo desde la universidad se puede apoyar un proceso de recuperación y de reconstrucción, asumiendo esto como una responsabilidad de todas y de todos, y de la academia también. Entonces, en ese proceso hemos tenido como varios pasos, hemos empujado también desde el área de derecho un proceso de legalización de tierras para la reconstrucción, justamente. Y en ese sentido, en este momento, y otros espacios también, ¿no?, de autonomía económica, empujando o acompañando también a espacios cooperativos, pero en este momento, justamente, ¿por qué venimos? Es porque, aparte, estamos en este momento en la recolección de juguetes y de fundas de caramelos para niños y para los niños y para las niñas. Entonces, todos los años nosotros hacemos una fiesta en Canoa y solicitamos la ayuda de la universidad, de sus estudiantes y también de la comunidad para hacer una recolección. Son casi 500 niños de la comunidad, entonces siempre hacemos esto, no aislado, por eso todo el trayecto, ¿no? Porque esto no es aislado, no es una forma de llegar, regalar cosas, de irse, porque la Navidad no debe ser solamente eso, ¿no? Sino un espacio también de compartir, y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, la solicitud de esto es más bien para que nos apoyen en esta recolección. Sí, bueno, y ahí un poco complementando, como decía Silvi, nació esta iniciativa en la universidad a raíz de este momento tan doloroso como fue el terremoto, y claro, el proyecto tiene varias etapas, tiene varios propósitos, y dentro de ello, precisamente el fortalecimiento a la capacidad organizativa de los pobladores, y también creemos que es importante, ¿no?, porque evidentemente después de una afectación tan fuerte como fue el terremoto, hay daños psicológicos, hay daños muy fuertes. ¿Cómo eliminas o cómo ayudas a sobrellevar este evento tan traumático a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que vivieron este proceso? Entonces, como ya decía mi compañera, hace algunos años, dos años atrás, estamos organizando esta fiesta de Navidad. Entonces, por eso hoy queremos invitar a todos quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura, a todos nuestros compañeros, para que por favor nos hagan llegar sus donaciones en juguetes, caramelos, o en lo que crean conveniente, a la Casa Andina. La Casa Andina está ubicada en la planta baja del edificio Mariscal Sucre de la Universidad Andina. Estaremos recogiendo las donaciones hasta este viernes 7 de diciembre o hasta el 7 de diciembre, ya que tenemos planeado, hemos organizado visitar Canoa el 14, 15 y 16 de diciembre para hacer el festejo con los niños. También agradecer a todos los colectivos que se complementan, articulan con nosotros, tenemos un grupo de teatro, un grupo de payasos, ¿no es cierto?, de circo, que vienen para trabajar con nosotros. Entonces, bueno, pues esperamos contar con todo el apoyo de la comunidad. Claro que sí. Exactamente, más o menos, ¿en qué puede colaborar las personas? ¿Qué les pueden donar a ustedes? Bueno, nos pueden donar juguetes. Nosotros clasificamos los juguetes, luego tenemos una gran minga también en la universidad. Si es posible, también se pueden juntar, porque, claro, nosotros hacemos la recolección de los juguetes y luego los clasificamos de acuerdo a las edades, de 1 a 3 años, de 3 a 5 años. Uh-huh. Entonces, lo que pueden donar es juguetes que obviamente estén en buen estado, ¿no es cierto? Siempre creo que cuando tenemos niños en casa, siempre encontramos algún juguete que ya pasó de moda, ¿no? De pronto, y está en buen estado, y este juguete puede ser de mucha alegría para los niños en canoa. Entonces, también puede ser caramelos, pueden ser paquetes grandes de caramelos o fundas ya elaboradas. Y bueno, pues si quieren juntarse con nosotros, también son bienvenidos para la minga que tenemos el 8-9 de diciembre. Vamos a reunirnos en las instalaciones de la universidad para empezar a clasificar y a organizar los juguetes. Entonces, recordarles que son 500 guaguas que nos esperan en canoa y esperamos contar con todo el apoyo de la comunidad. ¿Algún número de contacto también directo, por ejemplo, un celular para que los puedan ubicar? Sí, lo que nosotros hacemos también es cuando las personas no pueden ir a dejar en la Universidad Andina, ir a retirarlos. Entonces, podemos dejar el número, es el 0998-688517. Entonces, podríamos coordinar e ir a retirar los juguetes donde podamos. Claro que sí. Entonces, en el edificio La Mariscal de la Universidad Andina. El edificio Mariscal Sucre, en la planta baja, en la Casa Andina. Casa Andina. Y aparte de eso, el 8 y 9 de diciembre toda la ciudadanía se puede sumar a acompañarlos a ustedes justamente ahí mismo, en la Casa Andina. Sí, en la Casa Andina. Bueno, entonces ya saben, gente y oyentes de la radio, la gente que está pendiente de nuestro programa, Ser Más Animal, si quieren donar sus juguetes, y pueden ir este 8 y 9 de diciembre también al edificio Mariscal Sucre de la Universidad Andina y acompañar a este grupo de iniciativa justamente que se llama Andina Solidaria. Gracias por estar aquí. Vamos a ir con una canción ahora sí. Muchas gracias. Qué linda iniciativa. Muchas gracias. Esperamos contar con todo su apoyo. Madre Govinda, en Sri Chandra, una vez más, Dina Manchari. Letargo ausente del mal entre las sombras, en la cintura hostil del fuego entre las sábanas, despierto solo y triste, sin más que tu mirada, mirada que se fue en devenir lágrimas. Efímera tu voz, sarcástica locura, murió el atardecer, espanto que se ahogó en el mar. Y ahora que muero solo y triste, sin más que tu mirada, mirada que se fue en devenir lágrimas, mirada que se fue en devenir lágrimas. Letargo ausente del mal entre las sombras. Bueno, continuamos con nuestro programa Ser Más Animal, justamente con una linda canción de Camilo Bustos, un músico compatriota ecuatoriano, lojano también de mi ciudad, muy muy lindo él, pues tenemos música también con él y le mandamos un abrazo a don Tulio, a su papá y también a él, pues por estar pendientes de nuestro programa Ser Más Animal. De paso, a Santiago Farfán también le quiero mandar un saludo, gracias por escribir y recordarles a toda la gente que el tuitazo de hoy es Quito no es taurino, hashtag a las de 7 a 9 de la noche vamos a estar haciendo un tuitazo para apoyar justamente la abolición a las corridas de toros. Bueno, vamos a continuar con poemas también. Justamente estuvimos al principio hablando con mi querida amiga Sara Serrano, poetisa de nuestro país, muy linda, muy inteligente, con unos trabajos hermosos, sensibles. Y bueno, cuéntanos un poquito de algún poema que nos quieras leer. Bueno, a propósito de Quito y de lo que habíamos dicho, que no se circunscribe solamente a una tradición, tiene toda una cultura milenaria y sus joyas históricas, pero yo me siento de la ciudad y por eso, bueno, voy a ahorita escoger un poquito, unos poemas justamente de la ciudad y empiezo con este. Quiteña, soy el vaho del lago prehistórico que cubriera hace millones de soles mi ciudad. Junto extraños rumores de semiacuáticos saurios, ígneas piedras cantan la cópula del fuego y la montaña. Soy la mujer del aquí, de la mitad, soy del equinoccio y el cenit. Quito, mojándome antes de su historia. Quito y su plasma teogónico. Quito, la de una inmensa cocha tibia, visitada por helechos y gigantes vertebrados, una alucinación vaporosa con aroma de matriz o primigenie, o susurro de una épica memoria que predijo con amatoria exactitud que yo de aquí sería. Es como ese amorcito que tenemos al sitio en el que nacemos, ¿no? Y comparto un poco esa otra dimensión que es la parte quizás más política, que también un poco a todos nos contagia esta ciudad, y dice la piel de Quito. Se me cuelga al hombro, como un bello ángel campanero, la prosapia rebelde de Quito. Canto a mi intensidad, bella época, abolengo exquisito de la piel que guarda la mejilla de alguna luminaria, donde preferí ser el olor abierto de la flor y la honorable transgresión de las ideas. Círculo portentoso en el ejido, o radiante profética madera, en la que volvían espejo, alfaro, la manuela, a instruirme, a enamorarme, a reclutarme, de todo ese linaje nocturno, de ese canto de guerra, también vengo. Es un poco también esa parte, ¿no? Claro, o sea, claro, cabe recalcar siempre que nosotros, bueno, que la ciudad en realidad tiene una historia, ¿no? Y como tú lo dices, Sara, una historia milenaria, ¿no? Mucho más antes de la invasión española a Quito, a la ciudad de Quito. Sin embargo, también, bueno, el haber experimentado justamente este lapso de la historia que fue la invasión y conquista de nuestros pueblos originarios, también marcó una pauta en la parte cultural, ¿no? Así es. Entonces, qué bonito rescatar esa pauta. Más sin embargo, si hablamos un poquito de la parte taurina también, que yo lo quería mencionar, más sin embargo, el torturar y el dañar a otros seres, pues eso no es parte de ninguna tradición, de ninguna cultura, de ningún proceso de la humanidad, ¿no? Sí, sí, y justamente como habíamos dicho, yo pienso que hay varios referentes de la identidad, y la identidad es un proceso también perfectible, y las sociedades se pueden cuestionar sus tradiciones en la medida en que, si estamos también pensando que hay una relación axiológica de los principios o valores, nos preguntamos si esto estará bien o no. Pero eso tiene que salir de una profunda reflexión y un debate de nosotros, no de manejos politiqueros, o no, sino de nuestras visiones, de poner en la mesa esas sensibilidades, de ir hacia una nueva ética del universo, ¿no? Yo pienso que va por ahí. Y justo con lo que tú decías, un poco retomándome por el tiempito que tenemos escaso, y yo soy sumamente orgullosa de esa visión milenaria que tenemos de Quito, de esos referentes quitucaras, de esa visión, bueno, los incas estuvieron 3 generaciones, también estuvieron aquí, de esa dimensión arqueoastronómica, podríamos decir, ¿no?, de los asentamientos desde el Catequilla, que van desde la mitad del mundo con toda la dimensión, digamos, de lo que luego se construyó, esas mega bellezas arquitectónicas que hay en el centro histórico. Claro. Y entonces, reconociendo todas esas capas, yo escribí este poema un poco de enamoramiento que se llama Quito Luminosa. Y les voy a leer porque estamos justo también en la parte de Quito, ¿no? Quito Luminosa, ciudad del ancestro Quito, mitad misma del grano de maíz, ciudad sagrada, beso de geranio y capulíes, venerada en los solsticios, equilibrio y equinoccio, Quito Cochasquí, Quito Pomasqui, Quito Pumamaqui árbol, Albacito y Yavirac. Aquí bauticé mi adolescencia y mi apellida hija de tus levantamientos. Yo, tu arqueóloga, descifro tus tabernáculos, tus neblinas, tus piletas de siglos y tus empecinadas cuestas. Y ante el portento de San Francisco y sus torres infinitas, se me hace infatigable el corazón. Y ante la torneada piedra que en la compañía susurra, yo me callo. ¿Qué magia o cantuña apasionado picaflor de la madera cinceló tu piel lúbrica de mujer andina para que yo advirtiera manos indias y mestizas en tus ángeles y santos de pan de oro? Estoy hecha de tus miradores, de tus barrios, de tus crepusculares montañas, de tus reflexivos duendes que se esconden en esquinas de pancartas y museos, en tus bares, internautas, campanarios y cafés. Soy tus atrios y tu rock, tus vestigios milenarios y vasijas. Mía es la heráldica puerta señorial del Carmen Bajo, Caspicara, mi amante sol de pelo largo en su taller. Mía la intensa madrugada del padre Almeida y su guitarra pájara serena, alegría franciscana y reverente huida. Quito, que eras fiesta y mascarada juvenil de mis padres en Belmonte. Hoy eres urbe de miedos y legañas, letanía de facturas y petulancia de cemento, caos y fealdad de fachadas. Yo te conozco de pie adentro, y me duele cuando me olvidas y te haces laberinto injurioso, estación maloliente, hueco de todas las cloacas, extraña para mí. Quito, que te dejas aruñar y te afeas, que me ahogas con telarañas de autos grises y colinas calcomidas. Ya no crezcas más, quédate en mi discernimiento de guambrita enamorada, con tu reciente añil andino y albo, con tus héroes y la gema de tu historia, con tu romance escrito en cada piedra, donde resuenan amores y heroicas consignas. Somos todo eso. Qué hermoso. Somos todo eso. Cada palabra, cada frase, sí, en realidad se identifica mucho a las quiteñas y quiteños, ¿no? Y a esa ira que a veces tenemos, ese amor y odio que a veces nos hace sentir la ciudad, le amamos, y hay cosas que nos duelen. Estamos identificados totalmente. Bueno, no, muy muy agradecida. Gracias Sara, porque nos has venido a compartir justamente tu creatividad, tu talento. Eso es muy importante, ¿no? De estar inspirados justamente con un poco de arte, ya que iniciamos las fiestas, bueno, pues las fiestas de invasión y colonización de la ciudad, pero y el asesinato en masa de muchos pueblos originarios de acá, de la capital. Sin embargo, pues bueno, rescatar la felicidad que la gente ahora se puede conectar un poquito con el arte, con la cultura, más sin embargo, pues siempre tener claro que no estamos a favor de ningún maltrato de otro ser para poder hacer una fiesta, ¿no? Sí. Así que bueno, aquí a pedido de nuestros queridos compañeros, quieren más poemas de la Sara. No sé, tal vez si Lila Morfina quiere leernos algo. Ven, Lila, por este lado, para que leas algo también que estás. Sí, para que pases por... Porque también la tenemos, por si acaso, todos los fans de redes sociales que la conocen, Lila Morfina está todos con nosotros. Los fans equivocados, pero esta hermosa poetisa sí, también, quiteña, ¿no? Lila, eres quiteña, ¿verdad? Sí, soy quiteña. Bueno, bienvenida. Compártenos algo también. Ya, a ver, vendría a ser solandeña, algo que se empieza a usar ahora un poco, porque el metro está en Solanda y Solanda siempre fue un lugar que amenazó con hundirse, por lo menos yo que crecí ahí tengo esa noción. Y bueno, fueron saneadas las quebradas y eso ayudó a que todos crezcamos y crezca el lugar como tal. Y ahora con el metro se ve afectado todos los esfuerzos de un conjunto de obreros que de alguna forma apostaron todo a una tierra que amenazaba con tragarlos y que empeñaron sus esfuerzos por hacerla crecer, por en ellos asentar sus familias, sus hogares. Y bueno, de cierta forma pactaron sus vidas, su tiempo, comprando un pedazo de tierra que amenazaba con hundirse, que podría no ser productivo en ningún sentido en realidad. Pero quién sabe si en conjunto era todo lo por lo que podían apostar y lo hicieron. Entonces, bueno, ahora hay una muestra en el Comandá que se llama Solanda, Ciudad Reflejo, y abarca mucho, mucho más de lo que yo estoy brevemente narrándoles. Esto lo organiza Fabiano Cueva, y voy a leerles, porque creo que voy a empezar a divagar, voy a recitarles algo de un poema que está en la revista de esta exposición. Entonces pueden ir al Comandá a ver de qué se trata lo que yo les estoy comentando, y voy a recitar. Igual a propósito de las fiestas, y es otra óptica, algo menos equilibrante y equilibrada, pero de cómo se ven las cosas, no sé, cuando crees que estás dentro de un panóptico. Carita de Dios, distinguidísima ciudad del desenfreno y caos, Sodoma y Gomorra a tu lado eran... castas. ¿Por qué? Eran lo que mostraban. Aquí todos son prostitutas tapiñadas. Niegan lo que tienen dentro. Tus habitantes esperan la noche para hurtar su alimento, como ratas. De los comedores de gente menos respetable que ellos tienen que hurtarlo para el día siguiente usar sus corbatas y moños. Habitada por prisioneros que en sus sueños escapan, se enorgullecen de lo que obtuvieron empeñando sus deseos. Estúpidos, se vendieron. Pueden leer el resto si van al Comandá, revisan la exposición, hay una revista en la que se recoge un montón de información y ahí está el poema. Lila, ¿tú tienes más trabajos expuestos? ¿Tienes tal vez algún libro publicado? Estoy preparándome para un concurso que de hecho ya está, o sea, vigente. Es un concurso igual que es aquí en la ciudad, es de la Casa de la Cultura y es de novela corta. De ahí tengo un par de breves intervenciones, no sé, en una revista digital española en la que envié un poema y era igual, o sea, son como concursos, recitales, y el poema era como que decía los pobres y luego lo edité por los obreros y cuando quedé en tercer lugar del concurso este, gané $30. Entonces era muy gracioso porque mis amigos me decían como, ¿será por lo de los pobres? No entiendo, por aquello de los pobres debió haber sido, me decía. Y bueno, fue tercer lugar, entonces era como no sé, si no sabíamos cuál era el primer premio, nadie el $30 era. Creo que sí los conmoviste, o sea, algo pasó así con tu poema. Y de pronto ese quiero un poco leerles, ¿es posible? Ese me gustó. Claro, léelo un poquito. Bien. Tenemos todavía. Ya. 5 minutes. Ya. Esto es a propósito igual de las fiestas, de los peces que beben, de los obreros que en realidad son los que beben. Ya. Entonces, los domingos salen los obreros a pasear, expiar y confesar. Confiesan que no son culpables ni dueños de nada, ni de sus almas ni cuerpos. Incluso si lo piensan, la fe que rezan también la pagan. Pagan ese día a un Dios que dicen los rechonchos curas les brinda a los demás. Pagan con sus piernas cansadas el supuesto futuro descanso de su alma. Los domingos salen los obreros a pasear, a encontrarse, conversar y constatar que todo sigue igual, que no pueden ni trabajar para pagar porque les cobran por respirar, por pisar la plaza de su ciudad, que es más de cualquiera de fuera, porque ellos en ella no pueden trabajar. Los domingos salen los obreros a pasear, porque en casa no pueden descansar, porque el arrendador llega a cobrar. Salen a pasear porque nada es de ellos y ellos no se hallan en ningún lugar. Ni en casa, ni en la plaza, ni en misa, porque los domingos en todos lados les quieren cobrar. Ya, ahí les comparto. Interesante. Sarita, un último poema antes de irnos, por favor. Estaba pensando justamente en este dolor de las injusticias también que un poco se infiere del poema que nos leyó acá Estefanía. Es muy lindo y muy dicho desde las visas. Exacto. Y yo tengo uno también que un poco contra esa cara de la corrupción. Se llama Sacros y un poco acompañando el sentimiento de Estefanía digo así: los imperios perfumados, olorosos y obscenos, las sórdidas claves de las bóvedas, las nítidas oficinas nauseabundas, oro, portafolio, papel de hilo, putrefactas límpidas alfombras, refulgentes conciliábulos, seda y cuello blanco, impecable asco con el nombre de sagrada institución. Bien. Bueno, antes de irnos, yo estoy como un poco de mi alergia, pero bueno, les cuento pues que no se olviden de contactar a la gente justamente de Andina Solidaria, a Andrea y a Silvia, para que puedan donar sus juguetes para la Navidad de los Niños de Canoa, 8 y 9 de diciembre en el edificio Mariscal Sucre de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les quiero agradecer a todos por estar presente. Sara, muchísimas gracias. También, ¿nos tienes algo más? Sí, bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos los compañeros de este lindo programa, Ser Más Animal. Muchas gracias por el espacio. Y recordarles que no es solamente el 8, 9 y 10 de diciembre, solamente para aclarar, estamos recibiendo las donaciones toda la semana. Por favor, recuerden, en el edificio Mariscal Sucre, en la planta baja, en la Casa Andina, estaremos con los brazos abiertos para recibir todas las donaciones desde el corazón para estos 500 niños en Canoa, niños que nos esperan, y esperamos, como siempre, contar con toda la solidaridad de nuestros compañeros de Quito y todo el país. Bueno, muchas también gracias. Un gusto conocerles a todas, todos. Gracias. Bueno, Estefa, ¿alguien más? Bueno, yo les quería comentar también que tengo aquí a los amigos justamente de El Más Querido Challenge, hashtag a toda la gente, pues saben que Gerardo Morán está apoyando a las corridas de toros en Quito, entonces le vamos a hacer un pequeño reto a Gerardo Morán y toda la gente que se quiera unir justamente a esto pueden hacerlo, hashtag El Más Querido Challenge, para que puedan ir y pues retar un poquito a este gran cantante ecuatoriano, porque hay que reconocerlo, tiene una voz maravillosa, pero pues un ideal un poco para nosotros tergiversado. Sarita, ¿algo más que tengas que decir? Yo, bueno, agradecer este espacio de reflexión y sensibilidad, Yo no estoy tampoco de acuerdo con el sufrimiento de los animales, estoy con la deliberación de estos temas, de ponerlos en la mesa, y estoy sobre todo muy contenta de haber participado con la sensibilidad con mujeres tan inteligentes que están más bien construyendo desde el amor y desde una visión de una nueva ética este mundo. Así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Algo, Lila Morfina? No, yo igual, en realidad agradecida por el espacio, por poder visibilizar un poco mi óptica, algo más, no sé, inequilibrada, así, de las cosas. Eso. Gracias. Bueno, gracias a todos. Recuerden que nosotros somos Ser Más Animal y el tuitazo taurino hoy a las 7, por favor. Pilas a buscar en redes sociales. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Sudamérica. Tierra de diversidad.